tema desesperado, amor. Para todos los fanáticos, dice así. ¡Lo cantamos! Hoy al despertar solo en mi cama, con lágrimas, por el recuerdo de nuestras noches, y tú no estás. La tristeza invade aquí en mi pecho, de este amor, y el miedo que no regrese me hace llorar. Dice, desesperado, desesperado estoy aquí, solo sin ti.